Estamos ya en comunicación con Ana Belinco para hablar de educación. Muy bien. Buenos días, hola, Ana. ¿Cómo andan? Buen día. Los escucho. Ah, bueno. ¿Cómo están? Bien, acá. Bueno, miren, la verdad que pasó de todo. Sí. Mientras en los medios de comunicación no paran de bombardearnos con el cuaderno gay, como si se tratara de una película de espionaje, de arrepentidos, de empresarios y políticos que van y vienen, así de todos los partidos tradicionales que quedan enchastradísimos por la corrupción de la obra pública, que es como una novela, ¿no? Pareciera. Sí, una serie, ¿viste? Ahora que están de moda las series. Nos muestran la cárcel, ¿no? Y van ahí como más o menos sosteniendo la idea de que los presos de todo tipo y color deberían no ser mantenidos por el Estado, dejados ahí a la buena de Dios, como si fuera de lo más normal decir cosas que están por fuera de los tratados internacionales en derechos humanos. Mientras pasa todo eso, bueno, en el ámbito educativo pasan cosas, diría el presidente también. Sí, también, claro. Y muchas, aparte. Entonces yo, o sea, hoy quería empezar por lo que está pasando en la universidad, ¿no? Porque nos está costando mucho que salgan los medios de comunicación. Entonces, la CONADU histórica, la CONADU y otros gremios docentes de base del país ratificaron el paro de los más de 150.000 docentes universitarios y preuniversitarios de todo el país, en más de 50 universidades por tercera semana consecutiva, y el 30 de agosto se concluiría en una gran marcha universitaria. Lo que están exigiendo no es nada extraño, ¿no? Porque son cosas que ya vienen históricamente, pero que se están profundizando cada vez más. Se exige el aumento salarial del 30% con una cláusula gatillo que sea acorde a la inflación, ¿no? Y la devolución de los casi 4.000 millones de pesos del presupuesto universitario que están recortando el presupuesto educativo. Y bueno, se está preparando toda esta lucha con asambleas, con clases públicas y con distintas iniciativas que salen tanto del estudiantado como de los docentes. Por ejemplo, en algunas sedes del CBC de la UBA, como en Ciudad Universitaria y en Puan, las medidas fueron acompañadas con fotos, con videos, reuniones abiertas, ¿no? Se está apelando a la creatividad para poder visibilizar un conflicto que nadie quiere hacer ver, ¿no? Sí. Ayer, por ejemplo, se hizo en el CBC de Puan una asamblea que fue muy grande, que votó por unanimidad el apoyo al paro docente y la exigencia de este 30% de aumento salarial, porque les están ofreciendo un 15% miserable cuando se está calculando un 30%, un 35% interanual, ¿no? Sí. También se está pidiendo el aumento del presupuesto, en esa asamblea se pidió el aumento del presupuesto educativo en base a que se deje de pagar la deuda pública, que se pongan en pie comisiones de base para que no sea el gobierno ni las cúpulas universitarias las que decidan sobre los docentes y los estudiantes. Y también se pronunció esta asamblea por el aborto legal, seguro y gratuito, y también decidieron dos grandes medidas, que es la de impulsar este viernes que viene, el 24 de agosto, clases públicas en la Plaza de Mayo y esta marcha nacional universitaria el próximo 30 de agosto. Y también por la tarde, la Facultad de Filosofía y Letras, para repudiar, se hizo un abrazo muy grande para repudiar el acta contravencional que le levantaron la policía de la ciudad a la profesora Mónica Cragnolini, que es de la Cátedra de Metafísica, la profesora, porque dictó una clase pública en el marco del conflicto, ¿no? O sea, yo quiero contar que les hablo de filosofía porque es la facultad en la que yo estudio, ¿no? Además de ser profesora yo de enseñanza primaria en la ciudad, soy estudiante de filosofía en la UBA. Y tuve la gran experiencia de cursar metafísica con la profesora Cragnolini, y la verdad que yo puedo decir que es una docente de excelencia y que es una nietzschiana, y que eso le hace ser una docente que todo el tiempo estimula el pensamiento crítico en sus clases, ¿no? Entonces como que ese abrazo fue muy abrazado, porque lo repudiaríamos con cualquier docente, pero Mónica es una docente que siempre estimula ese tipo de pensamiento en la facultad, ¿no? Claro. Y esto justamente es lo que se intenta matar en el sistema educativo conjunto, que es la libertad de cátedra, el pensamiento crítico. Tenemos a Rosichner, que es el filósofo estrella del gobierno de Macri, y él lo dice abiertamente. O sea, él dice que el pensamiento crítico es un valor negativo, y que lo más importante no es que los docentes enseñemos a criticar a la sociedad, sino que tenemos que, dice, enseñar a entusiasmar, ¿no? Es como esta idea de los globos y el entusiasmo. Y bueno, también lo que puedo dar cuenta como estudiante de filosofía es de la realidad paupérrima que tiene el edificio y de la gran cantidad de profesores que trabajan ad honorem, que realmente es escandaloso. Pero esta realidad que les estoy describiendo de la universidad, como ya venimos hablando en nuestras columnas, no es exclusiva del nivel universitario. O sea, todos los niveles del sistema educativo, desde el inicial hasta el universitario, todos están siendo golpeados por políticas de ajuste y de adaptación de contenido según las necesidades del mercado de trabajo y de las grandes empresas. Yo les voy a nombrar un par de cositas así rápidas porque son las más significativas. En el nivel inicial nos faltan vacantes para casi 13.000 chicos en la ciudad de Buenos Aires, mientras que el presidente había prometido la construcción de 3.000 jardines, ¿no? En el nivel primario, los edificios se nos caen a pedazos en todo el país. Y en la última columna tuvimos que hablar del crimen social de Moreno, que se cobró la vida de Sandra y de Rubén en una explosión adentro de una escuela pública. Y también, a la semana siguiente, un trabajador de la educación se electrocutó en su lugar de trabajo. O sea, yo les cuento lo siguiente. O sea, tengo una amiga que lleva a su hijo a la escuela pública en Florencio Varela y los días de lluvia no lo lleva a Leandro a la escuela porque tiene miedo que el chico se quede electrocutado porque las paredes de la escuela están electrocutadas. Y mientras tanto, los comedores escolares también tienen menús que son también insuficientes, ¿no? Y en el nivel medio intentan avanzar con la escuela del futuro, que hace a la precarización cada vez más profunda de los estudiantes por medio de esas pasantías que ya hablábamos también en alguna otra columna, que son compulsivas, ¿no? Y en el nivel terciario nos están queriendo cerrar los 29 profesorados para armar la UNICABA de la RETA. Y en todos los niveles los salarios están muy por debajo de lo que permite llegar a fin de mes, como ya les venía diciendo. O sea, que lo que estamos viendo es un mapa político educativo que yo acabo de trazar a grandes rasgos, que la verdad que nos tienen emergencia. Sí, claro. Es una situación, uno lo ve así y la verdad que asusta. Entonces, lo que me parece que es importante es que este 30 de agosto, que las universidades se plantean una gran marcha en defensa de la universidad pública, o cuando logre coordinarse, debería haber un paro educativo a nivel general de todos los niveles, seguro, ¿no? Sí. Y de todas las centrales sindicales y de todos los sindicatos, porque como estamos viendo, el ajuste no solo nos hace retroceder en derechos que costaron muchísimo conseguir, sino que aparte nos está matando. O sea, es muy difícil. Por eso, o sea, me pareció que estaba bueno en esta columna hacer mención a esto, visibilizarlo, tratar de difundirlo todo lo que podamos, porque en la tele no nos quieren mostrar estas cosas. No, seguro. Y encima de todo esto, yo lo último que quería hacer mención, que pareciera que está un poco por fuera de esta situación, pero no lo está en realidad, porque tiene que ver justamente con estas políticas de ajuste, yo quería repudiar desde nuestro programa lo que pasó ayer en el astillero del Río Santiago, ¿no? Que en esta manifestación en La Plata, que llevaron adelante los trabajadores y las trabajadoras contra la intención del gobierno nacional y del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de Vidal, de privatizar el astillero, que dicho sea de paso es un astillero que ya resistió las privatizaciones durante el menemismo. Bueno, frente a esta movilización hubo una represión brutal, con balas de goma, había perdigones, con hidrantes, con patrulleros atropellando gente. Había muchos compañeros que estaban allá en reclamo, por supuesto, de trabajo, porque están reclamando no perder su laburo. Entonces realmente quería como unir esto, porque es una política general, ¿no? Tenemos al FMI, parece, comandando no solo los hilos educativo, sino de lo que pasa en la economía en general. Es un entramado, ¿no? Claro, todo va con todo. Sí. Y mientras tanto, ayer salía del Congreso de una reunión en la legislatura, que estamos trabajando sobre un proyecto de ESI, y teníamos una manifestación que realmente daba miedo, porque muy oscurantista, con, o sea, con, sí. Anticorrupción, pero desde un lugar como muy muy violento realmente. Sí. O sea que es todo como un cuadro extraño, diríamos. Sí. Bueno, nos tocó este tiempo, Ana. Sí. Hay que resistir. Sí. Hay que resistir, hay que organizarse. Y la realidad es que la educación pública y más, o sea, la educación universitaria para los hijos de los trabajadores es algo que costó muchísimo conseguir. Sí. Bueno, de hecho hay una movida en Twitter, ¿no? De muchas personas con título universitario de la universidad pública que accedieron a esa universidad justamente porque es pública. Y van explicando todo esto y se van haciendo un hashtag que ahora no me acuerdo. Que hay que viralizarlo. Sí. Que es contar cuál es tu experiencia por el sistema educativo público. Y es importante porque hay gente muy conocida que expone ahí su historia. Y eso está bueno. Sí. Porque nos atraviesa todo. O sea, yo desde que empecé la escuela hasta ahora que sigo la universidad, es un paso por la escuela pública. Claro. Y eso, o sea, hace que sea para todos y para todas, seguro, ¿no? Con las limitaciones que tiene. Sí, también. Porque si no, estaríamos pensando de que realmente es accesible para todos y para todas, y no es tan así, pero con esas medidas, menos que menos todavía. Seguro. Sí. Bueno, Ana. No, bueno, muchísimas chicos, gracias. No, gracias, Ana. En 15 días nos escuchamos. Nos estamos hablando. Bueno. Gracias. Chao. Chao.